Buenas tardes y bienvenidos una semana más y última de la temporada al Puede Entrar. El programa de humor sin calificar de Radio Trinitat Vella, donde puedes escuchar chistes, canciones divertidas o no, noticias curiosas, etcétera. Me presento, me saludo. Hola, soy Nuria. De momento estoy sola, esperando a que llegue el resto del equipo. Pero eso no quiere decir que el programa no empiece, ¿eh? Si tenemos al señor Barragán, al señor Chiquito, etcétera, y nuestra risa malívola, quiere decir que el programa ha empezado. Y aquí estamos. Como decía, hoy último programa de temporada, pero no quiere decir que porque sea el último va a ser peor. Amenazamos con que va a ser divertido, gracioso, incluso os podremos hacer reír. Chicheño, aunque no me lo creo ni yo misma. Esto que empieza tan suave nos da paso, nos da pie a una noticia curiosa que nos dice así: imputado por sabotear la caracola lebrijana con un mando a distancia con el que controlaba el sonido. Sí, dice así: en Sevilla, la Guardia Civil de Sevilla, ha imputado a un hombre por sabotear la 46 edición de la caracola lebrijana, ya que supuestamente se situó entre el público y accionó un mando a distancia con el que controlaba el sonido del evento por medio de un inhibidor de frecuencia, según ha informado Europa Press, fuente del Instituto Armado. Las mismas fuentes han detallado que el gerente de una empresa de sonido, responsable del correcto funcionamiento del sonido en la caracolá, fue quien interpuso una denuncia ante la Benemérita en la que decía ser víctima de sabotaje, ya que durante una actuación en directo que tuvo lugar entre las 23 y 24 horas del día 22 de julio, se quedó sin suministro eléctrico cuando anteriormente las pruebas de sonido habían salido bien. Señor, eso es muy habitual que suela pasar en las discomóviles. De este modo, en la denuncia dijo que en la mesa de sonido había un objeto extraño que resultó ser un inhibidor de frecuencia, aunque, puesto en contacto con el empresario que le había cedido la mesa de sonido, este le aseguró que el problema no era de la mesa, sino de los generadores eléctricos, posiblemente. Tras ello, agentes de la Benemérita, tanto de paisano como de uniforme, decidieron acudir a otra actuación en directo en la noche del 23 al 24 de julio y observaron a una persona con un mando a distancia. Así pudieron comprobar que, cada vez que pulsaba el mando, el sonido de la actuación se iba, por lo que decidieron proceder a la identificación del sujeto en cuestión, imputándole una falta por coacción. Posteriormente se pudo comprobar que el imputado era la persona que había cedido la mesa de sonido al denunciante. Su objetivo no era sabotear a este último, sino fastidiar al responsable de los generadores eléctricos con el que mantenía cierta enemistad. Personalmente, tengo que decir que este hombre, el que ha utilizado la mesa de sonido, mucho no sabe tampoco, ¿eh? porque es muy habitual que cuando no hay sonido, que no hay gente, todo vaya de coña. Y de golpe y porrazo, cuando empieza el mogollón, se vaya todo a tomar por los mismos. Igualmente, en este caso tenía razón el señor, le estaban fastidiando la actuación y lógicamente no gusta. Pero en estos casos te tienes que esperar de todo. Desde el típico que te toca los cables, al gracioso que te toca los equipos, o simplemente que se va la luz. Nos ha pasado en las mejores familias, aquí en esta casa mismo. Tenemos el enano, este fastidioso que tenemos por aquí, que cuando menos te lo esperas, te quita el enchufe. Bueno, familia, mientras viene y no viene el resto del equipo, vamos a escuchar una canción que falta nos hace. We'll be right back. las radios limitat de anuranta un chis esa tema. Continuamos aquí en Puede Entrar. Buenas noches. Buenas noches, hemos entrado. Habéis entrado. Podido entrar, os he dejado la puerta abierta incluso, sí. Por no quedarme sola. Sí, hemos entrado aquí en este programa. Más o menos. Bueno, más o menos, o menos o más, ¿eh? Ah, sí. Pues nada, vamos a continuar después de escuchar esta canción del Popeye. El Marino es. Más o menos. Una noticia que dice así, presos de una cárcel mexicana se rifan una celda VIP. ¡Olé, qué bien! Lo que faltaba. Bueno, algo raro, ¿no? Pues sí. Ciudad de México, los presos de una cárcel del noroeste de México organizaron la rifa de una celda VIP dotada de televisión por satélite, cocina propia, refrigerador y baño privado, entre otras comodidades, para recaudar fondos. Denunció el jueves el director de prisiones del estado de Sonora. Se trataba de una celda VIP con boletos a un costo de 200 pesos. La celda había sido adaptada para brindar la mayor comodidad en su reducido espacio, realizando modificaciones no autorizadas, añadió el director, quien dijo que se inició una investigación. Bueno, lo normal, estás preso y necesitas estar cómodo. Sí, claro, no, encima no tienen suficiente como... Ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Nada. En fin, pues continuamos con los chistes. Mejor dicho, vamos a empezar. Ya, es que yo llevo toda una tarde de chistes. Dios. Sí, me los contaba a mí mismo. Ah, qué bien, qué divertido. Sí, soy muy original. Eso es aburrido. Eso es aburrirse, ¿eh, chato? Sí, soy bastante original, ya lo ves. Pues nada, esto es un atracador de estos que seguramente estarán en esta prisión tan bonita, VIP. Que, bueno, entra un atracador a un Burger King y con una pistola en mano dice: quiero todo el dinero de la caja, una Coca-Cola grande, un Big Mac, de estos que tenéis por aquí, y una bolsa de patatas gigante. En esas que dice el dependiente: ¿te lo pongo para llevar o se lo tomo aquí? Sí, claro. Estaba Jaimito en casa y le pregunta a su madre: mamá, ¿la luz se come? No, Jaimito, ¿pero de dónde sacas eso? A lo que Jaimito dice: nada, es que el otro día por la noche pasaba delante del cuarto de la sirvienta y papá le dijo: apaga la luz porque te la vas a comer toda. ¡Dios! Esto es un tartamudo que va a una escuela especial de tartamudos. Dice: quiero que me enseñen. Dice: pero si ya sabe hacerlo muy bien. Sí. Dios. Andaba Casimiro por la calle, repleto de vendas, con la pierna enyesada, con el brazo en cabestrillo, con hematomas hasta en el carnet de identidad, cuando se tropieza con su amigo Venancio. Pero Casimiro, ¿qué te ha pasado? ¿Has tenido un accidente? Dice: uno, mira, primero me atropelló una bicicleta. Cuando ya me levantaba, me arrolló un coche. Al cabo de unos segundos me pasó un caballo por encima. Dice: va, pero ¿qué dices? Esto es imposible, imposible. Pues si no llegan a parar el tío vivo, me atropella un camión de bomberos. Inútil, era del EPE seguro. Esto es un hotel de Benidorm. Y nada, está la lista de precios. En esa que llega un hombre y dice: quiero una habitación. Dice: ¿montaña o mar? Dice: bueno, ¿cuánto es el precio de montaña? Dice: 3.000 pesetas. Ah, bueno, está bien. Dice: ¿y el de mar? Dice: 3 millones. Dice: ¿cómo que 3 millones? Dice: sí, hombre, es que le tenemos que dar la vuelta a todo el hotel. Dios. Pues... Con el dinero que le ha tocado en la lotería, Fulgencio va por primera vez a un restaurante de lujo. Le dan la carta, la lee, no sin alguna sorpresa, pero disimula algunos de sus desconocimientos y empieza: camarero, para empezar, tomaré una angula. Camarero, ¿solo una? Dice, sí, sí, prefiero algo ligerito. Cuando el camarero le sirve una sola angula y ve su dimensión real, Fulgencio se percata de que ha hecho un ridículo espantoso. Para no caer en el mismo error, vuelve a mirar la carta, llama al camarero y le dice: mire, como segundo voy a tomar 300 besugos. ¡Imbécil, por Dios! De verdad que el tío es más tonto que el pichote. Más o menos, más o menos. Mamá, mamá, ¿seguro que no hay vida en otros planetas? Que no, hijo, que te lo he dicho muchas veces, que lo de las películas es fantasía. Pues entonces no me puedo creer que de fuera hay un hombre que dice que es del planeta de Agostini. Una chica llama a su novio. Oye, que he comprado un puzzle, pero no lo consigo hacer. Estoy completamente confusa. Las piezas parecen todas iguales, no sé. Dice, espera, cálmate, va, ¿cuál es el dibujo? Nada, es un gallo rojo. Dice, vale, me voy para allá y lo hacemos juntos, ¿vale? El chico se va para allá y cuando llega dice, bueno, ¿dónde está el puzzle? Y dice, está aquí. Se hace el silencio. Se mantiene el silencio. Cabo del rato se rompe el silencio y dice él, muy bien, lo hacemos así. Tú metes todos los cornflakes en la caja otra vez y no hablamos más de esto, ¿vale? ¡Rubia la tía! Seguramente. ¡No me extraña el silencio! Esto es un tío que entra en una pajarería y dice, quiero un pato salvaje. Dice, no tenemos, pero si quiere le cabreamos la gallina. La profesora dice en clase, atentos, hoy vamos a explicar de dónde vienen los niños. Y eso que salta una niña y dice, señor, las que ya hemos follado, ¿podemos irnos al patio? Ah, bien. Esto es un tío que le dice a su mujer, cariño, en la puerta hay un vendedor con bigote. Dice, nada, nada, que yo ya tengo mi propio bigote y no quiero nada. Dios, de Portugal seguro. Un tío entra en una farmacia, dice, señorita, ¿me da un paquete de condones? Dice, ¿de soltero o de casado? No lo entiendo. Dice, nada, que los de soltero llevan 7 y los de casado 12. Pues menos lo entiendo. Dice, mire, los de soltero están marcados con lunes, martes, miércoles y los de casados están con enero, febrero. Disculpe, ¿me da una caja de Rotring? Dice, con compás, me da una caja de Rotring. Un amigo le cuenta a otro, sí, sí, a Mónica me la tiré, y a Inés, y a Marieta, y a Isa, y también a Maite. Dice, no puede ser. Dice, ¿qué pasa? ¿No me crees? Dice, no, no, yo creerte te creo, pero entre tú y tu mujer vais a tirarlo a todo el pueblo. ¡Oh! ¡Por Dios! Un destornillador entra en un bar y el camarero dice, ¡hostia! Yo tengo una bebida que se llama como tú. Dice, ah, sí, ¿se llama Eulogio? Malo, ¿eh? Sí. Buenas, doctor. Me gustaría que mi marido fuese como un toro. Pues nada, desnúdese y túmbese en la camilla que empezaremos por ponerle los cuernos. Normal. Un hombre va al mercado, súper pobre, solamente con 20 céntimos, y dice al hombre, quiero 20 céntimos de queso. En esas que el tío todo mosqueado se lo queda mirando. Coge el papel, lo envuelve directamente sin cortar ni un pedazo de queso y se lo da al tío. Le cobra los 20 céntimos y dice, pero disculpe, este paquete está vacío. Dice, ah, disculpe, es que le ha tocado el agujero. Oye, Antonio, ¿tú te duchas después de hacer el amor? Sí. Coño, pues a ver si follas más. Oh, Dios, qué asco. Estos son dos viejecitos que están sentados en el parque y uno empieza a quejarse y dice, ¡ay, me ha empezado a doler la pierna derecha! En esas que el otro le contesta, ¡eso va a ser la edad! Dice, ¿cómo va a ser la edad si las dos tienen la misma edad y me sigue doliendo solamente la derecha? ¡Dios! Niña, niña, ven, ven, bonita. Mira, si me das un besito, te doy un caramelito. Y ella dice, bueno, ¿por qué no te dejas de rodeos? Te como la polla y me das la bolsa entera. La venga. La niña no sabe nada, ¿eh? Por Dios. Nada, esto es un abuelo que va al médico y dice, mire, doctor, vengo a verle porque tengo un problema muy grave. El doctor, cuénteme. Pues, mire, puedo ponerle antecedentes, puedo darle gracias a Dios que el primero no tengo problemas. Y el hombre, ah, muy bien. No, si no tiene problemas, pero el primero la mar de bien. El problema es cuando el segundo, que a lo mejor me tiene, hay muchas veces que me tiene que ayudar mi mujer. Dice el hombre ya mosqueado, el doctor. Ah, y con su edad, dice, tiene 80, ¿verdad? Y dice, con 80 años ya tiene dos, puede seguir con dos. Y dice, sí, hombre, claro, normal, pero el problema gordo viene cuando llego al tercero, que ya no llego, ni mi mujer ni nada. Dice, al tercero, señor, ya llega al tercero. Dice, pero ¿cómo puede llegar al tercero? Dice, por eso vengo, para poder subir al tercer piso, que es donde vivo. Este es un clásico, un chiste clásico de esos un poquito largos, pero bueno. Una noche un pequeño avión estaba volando sobre New Jersey con 5 pasajeros a bordo. El piloto, Michael Jordan, Mireia Moscoso, la presidenta de Panamá, el Dalai Lama y un hippie. De repente algo explota con fuerza en el compartimento de equipaje y el avión empieza a llenarse de humo. La puerta de la cabina se abre y sale el piloto. Caballeros, tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias son que nos vamos a estrellar en New Jersey. Las buenas son que hay 4 paracaídas y yo tengo uno de ellos. Dicho eso, el piloto abre la puerta y salta. Michael Jordan se pone de pie y dice, señores, yo soy el mejor atleta del mundo. El mundo necesita tener grandes atletas. Creo que el más grande atleta del mundo merece tener un paracaídas. Dicho esto, toma el paracaídas y salta. Mireia Moscoso se pone de pie y dice, caballeros, yo soy la mujer más inteligente del mundo. El mundo necesita mujeres inteligentes. Creo que la mujer más inteligente del mundo debe tener también un paracaídas. Tomó otro y ¡pam! Saltó. En eso que el Dalai Lama y el hippie se miran el uno al otro y finalmente Dalai Lama dice, hermano, he tenido una vida satisfactoria y he conocido la felicidad que da la iluminación divina. Tú tienes toda la vida por delante, toma el paracaídas, yo caeré con el avión. El hippie sonríe lentamente y dice, no te preocupes, pelao, la mujer más inteligente del mundo acaba de saltar con mi mochila. ¡Zas! Sí, te estoy viendo la sonrisilla malévola. Este es. Por eso he dicho que era ya clásico, es porque clásicos, es reversible. Sí, puedes poner a quien quieras. Sí, a quien quieras de presidente. Ahí está. Pues nada, son 3 abuelos que están hablando. Dice: Mira si es mala la edad. Que el otro día estaba mi mujer viendo la tele y le digo: María, ¿pero qué estás haciendo si estás viendo la tele apagada? Dice, pero que no lo ves, Eulogio, que está la tele encendida. Mira, si es mala la edad que me estoy quedando ciego. El otro se pone a hablar al cabo del rato. Dice, mira, si es mala la edad. Que el otro día veo a mi nieta saltando y pegando brincos por medio del comedor. Le digo, niña, ¿qué estás haciendo? Dice, abuelo, ¿qué no ves que estoy bailando? Que tengo la música a todo trapo, estoy escuchando volumen al máximo. Colándolo. No, colado. Y la abuela, pues dice, pues mira, si estoy mal. Que no oigo, ya no oigo nada. Bueno, al cabo de un rato, salta otro y dice, pues mira si es mala la edad, que el otro día le digo a mi secretaria, Manuela, vamos a echar otro polvo, que ya no, hace días que no echamos nada. Dice, a ver, señor jefe, que no ve que hace 10 minutos que me he hecho un polvo. Dice, es que la edad no perdona la memoria tampoco. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa. Y dice así una noticia, 1.000 millones de monedas de dólar que nadie quiere abarrotan las arcas de Estados Unidos. Nada, que me las den a mí que ya les buscaré cambio. Sí, no, no problema, que las traigan. Más de 1.000 millones de monedas de un dólar acumulan polvo y abarrotan las arcas del gobierno de Estados Unidos sin que nadie las quiera, pese a la actual cruzada contra el despilfarro público. Las indeseadas piezas doradas de manganeso son fruto de una ley de 2005 que ordenó que se acuñasen monedas de un dólar con el rostro de los presidentes del país. El objetivo del Congreso al aprobar la ley, que prevé también la emisión de monedas conmemorativas de la indígena Sacagawea, o sea, vaya nombre, Sacagüevas. Venga. era tener más monedas de un dólar en circulación y cumplir una función educativa. El programa esperaba también reducir los gastos vinculados al mayor deterioro de los billetes de un dólar y obtener ganancias al vender al público por un dólar monedas cuya producción cuesta 30 centavos. Según un estudio publicado este año por la unidad de investigación del gobierno, obtendría un beneficio neto de 5.500 millones de dólares en 30 años al reemplazar el billete de dólar con la moneda del mismo valor. Pero una investigación reciente de la Radio Pública Nacional reveló la otra cara de la moneda: montañas de bolsas de plástico en camas de seguridad de la Reserva Federal con dinero que nadie quiere. La Fed explicó en un informe el año pasado que los bancos le envían cada vez más monedas de vuelta y que no tiene razones para pensar que la demanda vaya a mejorar. Si te devuelven, va a ser que no quiere la gente, no va a ser que la van a buscar más. A ver si piensan, americanos. Ay. Pero es que tendría que ser moneda, ¿no? No me imagino aquí un billete de un euro, es que ya el de cinco es a veces... Pero a ver, tú vas a Estados Unidos y ¿qué te traes de recuerdo? ¿Un billete de un dólar? Pues te lo traes de cinco o de diez, que mola más. ¿Para qué? Pero es más dinero que te gastas en un billete de recuerdo. Pues lo robas. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Famosos de pacotilla, sois una puta pandilla de cotillas y ladrones, de putas y maricones. Lavad vuestra mierda en casa y no en la de los demás. Dejadnos de vacilar y poneros a currar. Me la pelo con la mano, con corazón de verano. Me pregunto cuándo cago, qué han hecho esos putos vagos que salen en los programas 100 veces a la semana. Y por qué en esos programas siempre sale un maricón. La la la, me cago en tómbola. Pues sí, que le han hecho con la canción de Marisol, la formación madrileña Cao, Me cago en tómbola. Ahora podrían actualizarlo y de llamarle Deck y esas cosas, programas igualmente del corazón apestoso. Sí, siempre hay y siempre lo sabrá. Espero que no. Espera sentada. Ya lo estoy. Vamos a por una noticia que dice así. Britney Spears acusada de emitir flatulencias sin remordimientos. Sin comentarios. Britney Spears vuelve a ser polémica una vez más. Recuperada totalmente de sus peores años, la princesa del pop hace frente a una demanda judicial de uno de sus antiguos guardaespaldas, que le reclama 7 millones de euros por los daños psicológicos que sufrió durante el periodo que trabajó para ella. Fernando Flores, que es el nombre del antiguo empleado de la estrella del pop, ha denunciado a Britney Spears por acoso sexual y ha declarado que la estrella americana se quedaba desnuda y le empujaba a su habitación con el fin de mantener con él relaciones sexuales. Aunque estas acusaciones fundamentan la demanda, los detalles facilitados por Flores en su declaración han llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación. Pasaba días sin ducharse ni lavarse los dientes. Se hurgaba la nariz con frecuencia y emitía flatulencias sin ningún tipo de remordimiento. La estrella del pop se refiere a cuando haces pop ya no hay stop. Algo así. Tío, qué asco. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, nada. Regalarle un bono ducha o algo, no sé. Sí, sí, sí, algo. Algo se tendría que hacer. No me extraña que el segurata, no es por tener relaciones con una super pop star, no, es porque no quería que se le truñara en la cara. Pobre hombre. Seguimos con los chistes, vamos para allá. ¿Sabéis por qué al Bernabéu, el campo del Madrid, le llaman La Paz, como el hospital más famoso de Madrid? No. ¿No? Pues porque todos los que entran salen con puntos. Bueno, y eso que aún empezando la liga y ya estamos dándole ahí. La maestra le pregunta a los niños: contadme las buenas obras que hicieron durante el fin de semana. Pedrito dice: bueno, maestra, yo ayudé ayer a cruzar la calle a una viejita. Dice: ah, muy bien, dice la maestra. Juanito, dime, yo le regalé comida a un pordiosero. Ah, muy bien, dice la maestra. Jaimito, ¿y tú? Yo evité una violación. ¿Cómo es eso, Jaimito? ¿Evitaste una violación? Dice: bueno, maestra, porque después la acabé convenciendo. Por Dios, Jaimito. En su línea. Sí, sí. Te voy a dar palabras para explicarte sus definiciones. A ver si llegamos a un compendio. Vamos a dar cultura en este programa. ¿Vale? Vale. ¿Tú sabes qué es una avellana? ¿Un fruto seco? No. Un ave sin tetas. Vale, vale. Entiendo que, no, que era normal que no lo supieras. Bueno, más que saberlo. Ya estamos. Bueno, al menos no son los grillos. Ay, y es verdad que los tenemos por aquí. Grillos, venid. No, espera. Espera que te voy a dar otra definición, a ver si la sabes esta. Grillos, idos a la cajita, corre. Va, a la cajita, venga, va. Suelta, dale. ¿Qué es una experiencia extracorporal? ¿No? ¿No lo sabéis? Sorpréndenos. ¿No? Pues lo que se siente cuando echas una gran cagada. ¿Más grillos quieres? ¡No! Vale, bueno. Pero, ¿esto qué es? Vale, vale, vale. Paramos, dejamos los grillos. Callaros ya, ¿eh? ¿Y qué? Que aún no es hora de salir. ¿Qué es un mudo? ¿Un mudo? ¿Alguien sí. que no habla? No, una pared de ladillos. Veo que... No me subas la música, no. Oye, Veo que estás muy mal del diccionario. Sí, realmente sí. No soy de letras, soy de números. No, ya. 1, 3, 7, 8, 9... Vale, la última... Orden, ¿no? Sí, la última palabra, que es la más fácil. ¿Qué es una patada? Es muy fácil. ¿Un golpe con el pie? No. Ya estamos. ¡Un montón de patos! Vale, ya me callo. Después critican la cultura y es que de verdad, ¿eh? Ay, en fin, en una tribu comanche, no, en una tribu india, durante el rito que determina el paso de la edad adulta y le permite ser considerado un guerrero de pleno derecho, un joven aspirante es conducido ante tres tiendas. En la primera hay un odre lleno de vino de ciruelas que habrá que vaciar de un trago. En la segunda hay un puma rabioso al que deberá ganar. Y en la tercera hay una mujer que jamás ha tenido un orgasmo. El aspirante entra en la primera tienda y al cabo de un rato sale oscilando totalmente borracho, exhibiendo el pellejo del cuero vacío. Es aclamado y vitoreado por todos los guerreros. Se mete dentro de la segunda tienda. Todos los presentes contienen la respiración. Pronto comienzan a oírse horribles gritos y rugidos cada vez más aterradores hasta que se oye un alarido tan espantoso que la tribu queda pensando que el valiente ha muerto. Magullado y herido sale de la tienda y dice: «¿Y ahora conducidme ante la mujer que tiene el... que le duele la muela?». Vale. Pues hablando de muelas, yo tengo uno muy parecido. Este es un chaval, bueno, que cuando llega a casa le explica al padre que para tener relaciones mejor no tenerlas porque las mujeres ahí abajo tienen dientes. Bueno, en esas que el chaval pues se asusta y nunca tiene relaciones. Se casa, no tiene relaciones, pasan los meses y no tiene relaciones. La mujer pues ya un poco mosqueada pues dice, bueno, esto ya está hasta las narices. En esas que va a hablarlo con un amigo y le dice el amigo: «Tú tranquilo que yo ya verás cómo te soluciono la papeleta. Si tú tienes miedo a meterla, pues yo te soluciono la papeleta». Muy bien, vale. En esas empieza la noche. Puede doler, ¿eh? De repente miro hacia arriba, que soy vago, pero vago, vago, ¿eh? Ayer me... Vago, vago. Y aquí al corazón, el tío todo asustado, un tío en pelotas. En fin, llegamos al momento. Parece que no mucho, ¿eh? Parece que decía médica posible. Se llama Sandra y desde que decidió ver a... es cuando se dio cuenta. Le habían vaciado los pechos, según han alegado. Por pasar. Uf, qué mal rollo, qué mal rollo. Radios limitat vea 91.6 FM. Pues nada, hemos escuchado esta versión del zombie original de Cranberries. Buenísima. Versionado, destrozado por Trans Opera. ¿Te imaginas esto cantado por mi querido King África? ¡Yo soy zombie! ¡Ay, ay, ay! ¡Zombie! Tiene que ser con esa melodía. Es la primera que me ha venido, ¿no? Porque el camaleón que cambia de colores según la ocasión, no sé. No, Va. En fin, vamos a por una noticia. La última del programa, que dice así: dominicanos imponen un récord Guinness de lectura continua. Bueno, es lectura, cultura. Cinco dominicanos establecieron el miércoles el nuevo récord Guinness de lectura continua en voz alta por equipos al leer durante 300 horas frente a un micrófono las obras del expresidente y escritor Joan Bosch y pretenden concluir la madrugada del sábado. Este es un caso muy importante porque se trata de lectura y promueve la intelectualidad, dijo Michael Janela, juez de la corporación Guinness World Records, tras certificar que el equipo venció el anterior récord y estableció una nueva marca. El anterior estaba en 240 horas, 15 minutos y 27 segundos en 2009 por seis mujeres de Solidaridad Internacional para los Derechos Humanos en Miami-Dade College. En fin, la gente... ¿Le gusta leer, eh? Sí, sí, sí. Mucho, ¿eh? Y pensaba que ibas a decir, la gente está muy loca, ¿no? No, sí, también lo está, pero en este caso por leer, mira, vamos a dejar que no. Que sí, pues, leer 300 horas seguidas, a ver. Joan, acabas de hacer una cosa. Me acabas de dar pie para otro momento de cultura puede entrar. Tres palabras más de nuestro diccionario grande de ese que veo que no sabéis. Bueno, ¿sabes qué es un peatón, Joan? Muy sencillo, es un peatón. No. Sí, sé lo que sería, pero una persona que va por la calle, cruzando la calle. Bueno, va, no. Sorpréndenos. Va, un peatón es un hombre que ha podido aparcar. No one think. Bueno, vale. Definición de vida. ¿Qué es vida? Ahora te esto un... es vida. Esto, vale. Reír es vida. Vale, vale. Puede entrar es vida. Radio Trinidad Bella es vida. Bueno, me voy, ¿eh? Cuando acabes de la promoción, vuelvo, ¿eh? Bueno, vida es una enfermedad mortal transmitida sexualmente. No, tampoco. Creo que no, ¿eh? No, tampoco. Creo que te equivocas, ¿eh? No. Sí. No. No. Bueno, vale, vale. ¿Y qué es un vikingo? ¿Sabes qué es un vikingo? Vicky el vikingo. ¿No? Sorpréndeme. Pues es un navegante escandinavo que vivía orgulloso de andar con cuernos puestos. Es la única definición que es correcta. Ibai no la dice. Míralo. Ay, que de verdad. Es que no me la sabía, ¿eh? Un hombre está en la recepción de un hotel. Quiere preguntarle algo al conserje. Así que se da la vuelta para acercarse al mostrador. Pero accidentalmente le da un codazo en la teta a una chica que está a su lado. Los dos se quedan cortados y el hombre dice: señorita, si tiene usted el corazón tan tierno y blando como su pecho, sé que podrá perdonarme. A lo que la chica le responde: si tu polla es tan dura como tu codo, te espero en la habitación 221. ¡Dios! ¡Qué maja la chica, eh! Simpática. Mucho, mucho. Tela. Esto es un marido que vuelve después de un viaje, un largo viaje, se me traba la lengua. En esas que encuentra a su mujer con su mejor amigo. ¡Por Dios! ¿Qué haces, Antonio? Tú, mi mejor amigo, acostándote con mi mujer. Dice: claro, soy tu mejor amigo. Por eso me acuesto con tu mujer, para que no se acueste con otro. Un chico joven se sienta en la barra de un bar. Camarero le pregunta: ¿qué quiere tomar? Quiero 6 tequilas. ¿6? ¿Está celebrando algo? Dice: sí, mi primera chupada. Bueno, en ese caso, deje que le invite al séptimo para darle la enhorabuena. Dice: no se ofenda, no se ofenda, pero si con 6 no me he quitado este sabor, no me lo quitaré con nada. Estás en toda la boca y nunca mejor dicho. Hola, buenas. Venía a pedir la mano de su hija. ¿Cuál, la mayor o la menor? Ah, pero no tiene las manos iguales. Un hombre de negocios hace transbordo de otro avión y tiene la suerte de sentarse al lado de una mujer extremadamente atractiva. Se saludan y se da cuenta de que ella está leyendo un libro sobre estadísticas sexuales. Le pregunta sobre ello y ella le responde: es un libro muy interesante sobre estadísticas sexuales. Dice que los nativos americanos tienen el pene más largo y que los polacos tienen el diámetro más grande. Por cierto, me llamo Diana, ¿cómo se llama usted? Dice: Nube Blanca Kowalski, encantado de conocerla. Sí, hombre, ¿qué más? Eso es un pequeño pueblo de Estados Unidos donde un policía tiene un tío que iba loco por la carretera. Dice: ¿el carnet de conducir, por favor? Dice: no lo tengo, pero disculpe, es que... nada, nada, nada. Manos a la espalda, por favor, no diga nada porque tiene derecho a un abogado, bla, bla, bla, bla. Pero es que se calle, que tiene bla, bla, bla, todo el rollaco. Llega a la prisión, lo mete en una celda y dice: aquí te vas a quedar hasta el resto de tus días. Ya verás. Bueno, pasan las horas, vuelve el mismo polichusquero, dice... tienes suerte de que hoy está el sheriff de buen humor porque ha ido a una boda. Dice, eso es lo que le quería decir, que no va a venir de buen humor porque yo era el novio. Madre mía. Una noche se acuesta una pareja para dormir y el marido empieza a tocar a su mujer. La mujer se vuelve y le dice, lo siento cariño, mañana a primera hora tengo cita con el ginecólogo y quiero estar fresca. El marido continúa haciéndole caricias, pero esta vez le susurra al oído, ¿también tienes cita con el dentista mañana? Esto es un viejo de 80 años que se casa con una chica de 18, se van de viaje de novios y a la vuelta sus amigos le preguntan al novio. ¿Qué tal el viaje de novios? Dice, yo genial, estuvimos en la playa, el sol, bueno, todo. Oye, ¿qué tal con la chica? Fabuloso, hicimos el amor casi todas las noches. Y todos, ¿a tu edad? ¿Todas las noches? Eso es increíble. Dice, no, mira, que casi hicimos el amor el lunes, casi lo hicimos el martes, casi lo hicimos el miércoles. Claro. Juan trabajaba en una fábrica de pepinos. Llevaba trabajando allí bastantes años, hasta que un día llegó a casa y le confesó a su mujer que tenía una terrible compulsión. Tenía unas ganas terribles de meter su pene dentro de la cortadora de pepinos. Su mujer le recomendó ir a un terapeuta sexual para superarlo, pero él decidió superarlo por sí mismo. Después de semanas, Juan llegó un día a casa totalmente destrozado. Su mujer se dio cuenta de que algo iba mal y le preguntó qué había pasado. Dice, ¿te acuerdas de que te conté que tenía ganas terribles de meter mi pene dentro de la cortadora de pepinos? Dice, sí, Juan, no lo habrás hecho. Sí, cariño, no pude frenarme. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Me han despedido. No, me refiero a qué es lo que ha pasado con la cortadora de pepinos. Ah, a ella también la has despedido. Y seguramente que después empezaba una discusión. Es probable. El novio de su prometida. Me parece que tu madre no le soy muy simpático, ¿verdad? Es que siempre dice, ¿por qué? Dice, es que siempre me dice que soy medio tonto. Dice, ¡ah, tranquilo! Eso es porque todavía no te conoce del todo. Toma ya. Se la ha soltado, pero bien, ¿eh? Un hombre va a visitar a su esposa que llevaba varios años en coma. En esta visita decide acariciarle el pecho izquierdo en vez de solo hablarle. Haciendo eso, a ella se le escapa un suspiro. El hombre sale corriendo para decírselo al doctor y le dice que es una buena señal y que pruebe de acariciar el derecho. El hombre entra en la habitación y le acaricia el derecho y hace que suspire más fuerte. El doctor le sugiere al hombre que vaya adentro y que pruebe con el sexo oral, a ver si con eso se despierta. El hombre entra, sale los 5 minutos diciéndole al doctor que su mujer estaba muerta y el doctor le pregunta, ¿qué ha pasado? A lo que el hombre le responde, nada, que se ha ahogado, doctor, se ha ahogado. Esto es una pareja de recién casados que se van de viaje de novios. El marido acaba de sacarse el carnet de conducir y, sin embargo, pues va bajando una montaña a toda leche, por las curvas, como si pasara por las costas del Garraf, pero a toda leche. En esas que al final la mujer ya está histérica y dice, cariño, por favor, corre menos, que cada curva cierra los ojos. En esas que el marido dice, ¿tú también? Ya que antes hablabas de idiomas, un poco de diccionario, ¿sabes cómo se dice en alemán luna de miel? No. Desvirgensen. Normal, normal. Pues nada, esto es una chica que estaba penada porque tenía muy poco pecho, en esas que está llorando en un rincón de la montaña y aparece su hada madrina. Le dice, ves al bosque verde y aparecerá una ranita. A esa ranita tú le vas preguntando, ¿quieres casarte conmigo? Y cada vez que te diga que no, te crecerá un poco el pecho. Ah, bueno, vale, vale. La chica toda feliz se va al bosque verde y en esas que aparece la ranita. La coge y le dice, ranita, ranita, ¿te quieres casar conmigo? La rana, no. Y hace la teta, boom, y le crece un poco. Ranita, ranita, ¿te quieres casar conmigo? No. Otra vez, boom. Bueno, se va un par de días. Ranita, ranita, ¿te quieres casar conmigo? Pasa a David, que también lo tenemos aquí de público.